en México. Después del levantamiento zapatista en 1994, se iniciaron los diálogos de paz entre el EZLN y el gobierno, que terminaron en los acuerdos de San Andrés. Estos incluían el respeto de los territorios de los pueblos, pero nunca entraron a la constitución política. Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena, explica por qué. Sandra Luz Cruz nos trae la nota desde Radio Guayacocotla. Desde México, los saludos a través de Voces Nuestras. Fueron las empresas quienes impidieron la entrada en vigor de los acuerdos de San Andrés. Después del levantamiento zapatista en 1994 en México y tras una tregua en el enfrentamiento armado, el 12 de enero de ese mismo año se iniciaron los diálogos de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno. En estos diálogos, ambas partes llegaron a compromisos que culminaron en el año de 1996 y que son los acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos planteaban una reforma profunda de la Constitución mexicana para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, a las comunidades como parte del Estado y, por lo tanto, reconocer sus gobiernos y otorgarles presupuesto para que ellos lo administraran. Parte vital de los acuerdos era el respeto de los territorios de los pueblos. ¿Por qué no se concretaron los acuerdos de San Andrés? Así lo explica Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena. ¿Quiénes presionaron para que los acuerdos de San Andrés no entraran a la Constitución? Fueron las empresas, fueron los capitalistas, fueron el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal Mexicana, fueron los dueños de Minera Autlán, y tantas otras empresas que están integradas en las cámaras patronales. ¿Por qué lo hicieron? Para poder hacer lo que quieren hacer ahorita. Si los acuerdos de San Andrés entraban a la Constitución, nuestras comunidades agarraban poder, agarraban fuerza, pero además se tenía que respetar sus territorios. Y entonces ellos presionaron porque ya tenían estos planes. Después de que se reformó la Constitución al modo que ellos quisieron, empezaron a hacer muchas reformas a las leyes. Hicieron la reforma de la ley minera, una reforma profunda para permitir lo que está pasando en todo el país ahorita, que la mayor parte, más de la mitad del país, está concesionado para minas. Reformaron la ley de aguas nacionales para poder privatizar el agua. Modificaron la ley de bienes nacionales para poder apropiarse de las playas, de las islas. Hicieron nuevas leyes para permitir la siembra de soya transgénica, de maíz transgénico, para meter diversos monocultivos. Reformaron la ley forestal, hicieron una nueva ley de desarrollo forestal sustentable para ir sobre los bosques. Y así fueron modificando todas las leyes de ese país para poder hacer el despojo que ahora están haciendo. Hicieron una profunda reorganización de los ejidos y las comunidades. Después de que los acuerdos de San Andrés no fueron respetados por el gobierno, el Congreso Nacional Indígena lo que determinó fue ya no pedir ningún reconocimiento al gobierno. Determinó que se iba a construir la autonomía en los hechos, sin necesidad de que haya una constitución o de que haya leyes. Como ustedes saben, donde más se ha desarrollado esa propuesta de autonomía es en el territorio zapatista. En este 2017 en México no tenemos acuerdos de San Andrés, pero sí la creación de un Consejo Indígena de Gobierno con una vocera que busca contender en las elecciones federales del año 2018, María de Jesús Patricio Martínez. No para ver si gana o no, sino para visibilizar lo que están viviendo los pueblos, sus dolores y sus luchas. Para Voces Nuestras, con información de Inti Barrios, reportó Sandra Luz Cruz.